En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta. En este martes 3 de mayo de 2016, aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía del 101.4. Ya sabes, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y hacer lo mismo, vernos y escucharnos en nuestro portal multimedia teleelch.es para que no te pierdas nada de la información deportiva de esta casa. ¡Arrancamos! Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que vuelve mañana a los entrenamientos para preparar la final de Tenerife. Por cierto, a falta de 6 jornadas para terminar la competición en segunda, ayer el Leganés puso rumbo a Primera División. Venció 1-2 en San Mamés y el Leganés se distancia cada vez más, y además su dinámica es sin duda muy positiva. El Leganés, que está cerquita de la Primera División, suma ya en estos momentos 63 puntos y tiene un colchón de 6 con el tercero. Por cierto, hablando de ascensos y de todo lo contrario, mala fortuna, mal trabajo, mala planificación, mal de todo. Cuando un equipo desciende, el Levante jugará la próxima temporada en Segunda División. Anoche descendió matemáticamente al perder contra el Málaga. Y si mañana el equipo vuelve para preparar la final de Tenerife, también tendrá un ojo puesto el club en el comité de competición, que decidirá la sanción al centrocampista Mandy por la expulsión, la roja directa frente al Albacete. Como ayer os comentábamos, si se le aplica el artículo 123, violencia en juego, será sancionado con 2 o 3 partidos. Pero si se le aplica el artículo 98, agresión, le caerían de 4 a 12 partidos. Ramón Planes, director deportivo del Elche Club de Fútbol, anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol en Teleelche. Repasó el presente y el futuro del club blanquiverde. El director deportivo afirmó que dependen de sí mismos para clasificarse para el playoff y que tienen todas las posibilidades. Veo las posibilidades de que dependemos de nosotros. Seguimos dependiendo de nosotros, y eso es muy importante. Cuando tú dependes de ti mismo, y que tampoco veo que, evidentemente, los rivales, este fin de semana algunos rivales no fallaron, otros sí. Estamos en un momento ya definitivo, ¿no? Por eso quizá nos sabe peor, ¿no?, los 2 puntos de ayer, ¿no?, porque sabemos de la importancia de esa pérdida de los 2 puntos que teníamos en la mano ayer, porque el momento ya es un momento vital. Pero yo creo que dependemos de nosotros. Entonces, como dependemos de nosotros, en una semana, en 15 días, recuerdo que vino el Zaragoza, lo ganamos y parecía que estaba, bueno, desahuciado, y ahora está metido de la pelea de lleno, ya no en playoff, sino en el ascenso directo. Entonces, en 2 semanas, en los 2 próximos partidos que vienen ahora contra rivales difíciles y directos, pues quizá nos metemos en otra situación mucho más favorable de la que estamos hoy. Entonces, posibilidades todas. Posibilidades todas. Fichar a 6 o 7 jugadores para la próxima temporada. Renovar a Rubén Baraja y al guardameta Javi Jiménez, entre otros, o retener a Sergio León, son algunas de sus prioridades. Un director deportivo que está preparando el equipo de la próxima temporada pensando en Segunda División, aunque lógicamente lo que le encantaría es ascender a Primera.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Son ya más de 25 años haciendo la radio a través del 101.4 desde el mes de noviembre de 1990, siguiendo al Elche Club de Fútbol por aquellos campos de Dios. Y recuerda que el próximo jueves, la semana que viene, jueves 12 de mayo a las 9 de la noche en el Gran Teatro, vamos a realizar una gala de clausura de este 25 aniversario del 101.4 para celebrarlo contigo. Habrá actuaciones musicales, también actuación de Tony Bright, mentalista, de danza contemporánea, en fin, todo el que quiera acudir tiene que pasarse por aquí para recoger sus invitaciones, pero eso sí, dos entradas por cabeza, o sea, pues, tú te traes el DNI y te llevas dos entradas. Las entradas están numeradas y por tanto no queremos que alguien se lleve a cascoporro 300 entradas o 10 y luego no asista ni la mitad. Queremos que los que quieran las entradas sean los que vayan a ir de verdad. Si que estás invitado, pásate a por tus invitaciones aquí en la recepción de Teleelch Radio Marca. Vamos a repasar, como digo, lo más interesante de la entrevista que anoche le hacíamos al director deportivo Ramón Planes. El presente y el futuro. Por ir con lo más cercano, Mandy, sin duda el nombre de moda y por desgracia para el Elche y para él, por esa roja directa. Mañana estaremos pendientes de cuántos partidos le caen. ¿Qué piensa sobre la expulsión de Mandy el director deportivo? Bueno, yo creo que se produce porque hay un par de acciones con Mandy, que es un jugador muy físico, que va siempre al límite, que se basa mucho en su fuerza a la hora de recuperar los balones. Y recuerdo un par de acciones en las que hay, digamos, mucho contacto con algún rival del Albacete. Entonces, me da la sensación que Mandy viene precedido de alguna jugada anterior, ¿no? Donde había alguna causa pendiente y está claro que no es justificable en absoluto, ¿no? Y seguramente el primero que se arrepiente de lo que sucedió es Mandy. Pues es la opinión de Ramón Planes sobre Mandy. Le hemos escuchado sobre las posibilidades que bajo su punto de vista tiene el Elche para clasificarse para el playoff. Ha dicho que dependen de sí mismos y que posibilidades todas. Y le preguntamos también qué posibilidades, si es que ve alguna, de ascenso directo. Recordemos que el Elche está a 5 puntos de la segunda plaza. Virtualmente tendría que sumar uno más porque empatado a puntos con el Alavés lo tiene perdido. Pero bueno, puede ser que el Alavés al final no sea el que ocupe la segunda plaza, aunque ahora sí la ocupa. ¿Ve posibilidades de ascenso directo? Está más lejos, está claro. Pero a mí me encanta la... Bueno, hace muchísimos años, ¿no? Porque cuando yo era pequeño, cuando nosotros... Tú te acordarás de la Liga de Dos Puntos, yo me acuerdo. Sí, hombre, claro. De la Liga de Dos Puntos y la he vivido. Y a mí me encanta la Liga de los Tres Puntos. Me encanta porque premia mucho la victoria, premia muchísimo la victoria. Y encadenar tres partidos, que es un mundo y es dificilísimo... Pero me dices, ¿es complicado el ascenso directo? Por supuesto, es difícil, pero es la misma respuesta que la anterior. Dependemos de nosotros, si somos capaces de... Yo recuerdo la rueda de prensa de Enrique Martín cuando empatamos, que él decía, escuché esa rueda de prensa, de que, bueno, de que la suerte nos va a llegar, algún día nos llegará, seguro que nos llegará, porque empatamos 0-0, tuvieron alguna ocasión ahí en el Sadar... Y tal. Y les ha llegado en esas dos últimas jornadas. Ganaron 1-0 al Valladolid, pasándolo mal en la parte final con el Valladolid. Incluso recuerdo un balón que saca de la línea, no sé si el último minuto, faltando muy pocos minutos el Osasuna. Y ganan 1-0. Y a la siguiente semana, o sea, este último fin de semana, ganan 0-1 en Alcorcón, prácticamente sin llegar a portería, con un error del portero del Alcorcón, que el gol es realmente curioso, ¿no? Por lo tanto, les ha llegado. Así que, ¿por qué no nos puede llegar a nosotros, ¿no? El encadenar dos, tres partidos ganándolos, que sabemos que es complicadísimo, porque el equipo lo merece, está ahí, siempre está en el partido, siempre está compitiendo, siempre está cerca de ganar. Y a ver si si sale cara, ¿no?, la moneda, y sale cara 2-3 partidos seguidos, y claro, en esta liga te puedes meter rápidamente muy arriba del ascenso directo. Habla Ramón Planes, la verdad es que como director deportivo yo creo que ha demostrado mucho en muy poco tiempo. En 3 semanas, llegó un 6 de agosto, solo habían 2 jugadores en plantilla. Tuvo que rearmar un equipo de rebajas, todo lo que estaba sin los jugadores que estaban sin equipo, o en este caso algunos cedidos, que no jugaban en sus clubes, los reclutó, y sobre la idea de Rubén Baraja se formó este equipo, y la verdad es que los resultados yo creo que ahí están, con absoluta brillantez. No hablo en el juego, pero sí en los resultados y en la eficacia. El Elche ha resuelto la dificilísima papeleta de mantener la categoría con el segundo presupuesto más bajo y la segunda plantilla más joven. Y además, solo hay que oírle hablar. Es un tipo que además es sensato, es coherente, no vende humo, lo explica bien, es modesto, es humilde. Yo creo que lo tiene todo para seguir en el Elche, para triunfar en el Elche, y creo que el club debería ya negociar con él. De hecho, él reconoce que ya están hablando con él para una ampliación de contrato. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. No quiero, para los que no la escuchasteis anoche, el ir descubriendo algunas de sus respuestas. Precisamente, sobre el método Baraja, la filosofía del míster, ¿debe ser más ofensivo en este tramo final donde el Elche busca al menos playoff, o debe seguir su estilo? Creo que nos ha llevado hasta donde estamos una serie de virtudes que son claras, que, como he dicho, el Elche tiene, tú ves jugar al Elche, los profesionales, la gente que nos dedicamos un poco a esto, periodistas también, gente de otras direcciones deportivas que nos encontramos en estadios cuando vemos fútbol y hablamos cada uno de su equipo, ellos te dicen del Elche, sois un equipo pues con una serie de características muy definidas, muy claras, y eso nos ha llevado hacia donde nos ha llevado. Entonces, no creo que tengamos que cambiar el modelo. Un equipo que llega, un equipo que genera ocasiones. Ayer mismo, no sé, llegamos muchísimas veces y con cierta facilidad a 3/4. Uh-huh. Y luego, claro, ganar 2-3-0 los partidos, que no sé, no veo tantos resultados que eso suceda, sí, en la categoría. No resuelve haber, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser... siempre queremos más de nuestros hijos, queremos más de todos, ¿no? Y también de nuestro Elche, pero creo que las virtudes que nos han llevado hasta aquí son las que nos tenemos que sustentar. Bueno, sobre la ausencia de Armando, que ha suscitado pues también cierta controversia, no voy a decir polémica, pero sí disparidad de opiniones, porque el futbolista, si no el futbolista le hubiera dicho nada a Eloy Lizerán antes de comenzar el partido, pues uno se cree a pies juntillas lo que dice el míster. Traía algunas molestias esta semana, y como el partido también era para sacar el balón jugado, pues preferíamos que descansase esta semana. Perfecto. Pero el jugador le dijo a nuestro compañero Eloy Lizerán antes de empezar el partido que fue una decisión técnica, que es cuestión del míster. Entonces, claro, algo no cuadra. ¿Qué opina el director deportivo de la ausencia de Armando? Bueno, me quedo con la versión del entrenador, porque creo que el jugador, y me parece loable, que todos los jugadores quieren jugar, y Armando más, por esa jerarquía, ese carácter, que es al final su virtud fundamental y principal, y es una de las cosas por las cuales le trajimos aquí. Sabíamos de ese amor propio y que nos podía dar ese buen veterano que digo yo, que es Armando, y eso digo que me parece bien que él quiera jugar y que jugar todo, y cuando lo sacas de un entrenamiento él quiere seguir en el entrenamiento, pero queda mucho, o lo que queda es muy importante, ¿no? Quedan partidos muy importantes. Y esas pequeñas molestias que él haya podido tener, porque incluso en algunas sesiones de entrenamiento ha salido durante esta última semana, pues la valoración que hace el entrenador es vamos a afrontar unos partidos donde quizá, a priori, siempre es más importante su presencia. Y en este partido, como así fue, tuvimos la pelota, prácticamente no nos generaron ocasiones, no fue un partido como quizá en otros partidos donde los rivales nos van a exigir mucho defensivamente. Y yo creo que es correcta la decisión. Por tanto, apoyando en este caso la postura del entrenador. Está preparando ya la próxima temporada, fichajes, altas, bajas, pensando en ¿Qué categoría? Yo estoy preparando el equipo del Elche y la dirección deportiva y toda la gente que integramos la dirección deportiva del Elche, pensando que estamos en segunda división. Evidentemente, bueno, hoy es fácil estar muy pendiente de lo que sucede en primera división y del mercado de primera división, pero la realidad es que nuestra obligación es seguir bien el mercado en el que estamos metidos hoy en día y ojalá tengamos esa preocupación, ¿no?, de preparar una plantilla de primera. Sería una buena señal. Bueno, hombre, yo... Una buena señal, lógicamente, que al final se rompiesen los planes, porque yo creo que con buen criterio no puedes estar parado a ver en qué categoría vas a estar. Las mayores posibilidades son de que sigas en segunda, porque subir a primera solo hay tres plazas. Dos está muy difícil y la otra, primero tienes que meterte en la pelea y una vez te metas en la pelea, de esa plaza luchan cuatro. Tienes un 25% de posibilidades. Por tanto, reconoce que está preparando el equipo de la próxima temporada pensando en segunda división. Y en ese sentido, pensando en segunda división, pues le preguntamos por nombres propios. Por ejemplo, ¿quién será el entrenador la próxima temporada? Nos gustaría que fuera el míster, Rubén Baraja, porque creo que ha hecho una buena campaña, que ha hecho una buena temporada. Que el fútbol es discutible en muchas cosas, ¿no? Y esa es la grandeza del fútbol, que todo el mundo, pues a uno le gusta uno, a uno le gusta otro. Y estilos, sistemas, maneras de ganar, hay muchas, pero lo que hay una cosa que es, vamos, incuestionable, es que ha hecho un muy buen trabajo. Que en la situación que estamos y con los miembros que hemos tenido, hemos competido siempre al máximo y seguimos competiendo, y creo que eso merece, por nuestra parte, de que tengamos esa idea de que pueda continuar. Bueno. Era lógicamente un secreto a voces, pero está claro que la renovación de Rubén Baraja está en marcha, aunque, bueno, pues como en el caso de los jugadores, hasta que no finalice la Liga y el Elche pues termine sus partidos con opciones o sin ellas, no se va a tocar nada. En ese sentido, recordamos que hay 11 jugadores con contrato en vigor, 8 que finalizan, o sea, son cedidos, y 4 que finalizan el 30 de junio y no tienen contrato en vigor. De esos 4, 3 son titularísimos: Álvaro, Mandy y sobre todo Javi Jiménez. El otro es Hugo Álvarez. Javi Jiménez, el guardameta del Elche, que está luchando por el trofeo Zamora, al más seguro de la categoría, y uno de los pilares junto a Sergio León, ¿renovará? Bueno, hombre, yo creo que se está reivindicando, está haciendo una gran campaña y está claro que la gente que ha rendido a un buen nivel nos gustaría que continuara. Luego el mercado es el que es y no me ha pasado en el Elche, me ha pasado en algún otro club, en el Español sobre todo, cuando hicimos un par de campañas muy buenas. Que cada verano teníamos muchos problemas para mantener los jugadores, pero es una buena señal, sí. Es una muy buena señal. Entonces, estoy seguro que Javi, que bueno, como Sergio, como jugadores que han estado a un muy buen nivel, tendrán novias, pero yo creo que hay que siempre guiarse por el sentido común, es lo que intento hacer, y la gente que ha rendido a un buen nivel, pues la idea del club siempre es que continúen. ¿Pero se ha abordado ya con ellos la renovación? No se ha abordado porque, sinceramente, no me gusta durante una temporada, en el proceso de una temporada, más allá de hacerles llegar, oye, estamos contentos, entonces a veces con pocas palabras uno ya entiende, pero el meterse en una renovación creo que no es bueno. No es bueno porque al final, quieras o no, siempre te descentras. Situaciones individuales, jugadores que quizá están en una situación también acaban contrato, oye, conmigo ya no están hablando, no están negociando, genera una inquietud en el vestuario que pienso que en el momento que pite el árbitro el último partido de liga, el final, pues tenemos muchísimas horas para, no tenemos nada más que hacer que sentarnos, hablar, negociar y ese es nuestro objetivo fundamental para hacer la plantilla, primero con los que están y luego con lo que hay en el mercado. Por tanto, resumiendo, Javi Jiménez le gustaría que continuase, está haciendo una gran campaña, la renovación no se ha abordado porque descentra bajo su punto de vista, pero se le ha dejado claro que están contentos con él. Está claro que con los que interesan ya se les ha dicho que se les va a plantear la renovación. No íbamos a ir nombre por nombre porque sería muy largo, pero sí los pilares. Le hemos preguntado por el míster, Rubén Baraja, que se quiere que renueve, Javi Jiménez, que se quiere renovar, y Sergio León tiene un año más de contrato. Se le quiere ampliar, pero teniendo en cuenta su cifra de goles y su rendimiento, ¿seguirá la próxima temporada en el Elche? ¿Qué puedo decir? Sentido común. Sentido común es un jugador que puede acabar máximo goleador con una cifra altísima de goles, además no goles muy bonitos todos, o sea, goles de muy buen nivel, la gran inmensa mayoría, y que si el Elche está en primera división estará con el Elche seguro, seguro, porque aparte él ya nos lo ha manifestado que quiere continuar con nosotros, está muy contento aquí y ojalá ese escenario es el que suceda. Y si el Elche no está en primera división, pues tendrá ofertas. Es lo normal y lo habitual, lo que el sentido común y la lógica aplastante dice es que tendrá ofertas. Entonces hay que sentarse con el chico, con el jugador. Evidentemente la propuesta y la opción de que continúe más tiempo en el Elche se la ofrecerá en primera o en segunda, es evidente. Pero en el mercado de verano hay unas ofertas y una demanda. Y a partir de ahí pues nos tenemos que ver lo que vamos a hacer. Me quedo con esa afirmación, ha dicho Ramón Planes, director deportivo del Elche, que si el Elche está en primera, Sergio León jugará seguro en el Elche. Si siguen en segunda, evidentemente tendrá ofertas. Por tanto, la pregunta siguiente era obvia. Si el Elche sigue en segunda, ¿negociará el club por él? O sea, por las ofertas que tiene, ¿o se remitirá a su cláusula de 2 millones de euros y el que lo quiera que pague? Nosotros está claro que es un activo importante y que no, como hemos hecho ya en alguna situación, porque por Sergio León tuvimos ofertas en el mes de agosto. En el mes de agosto, a mitad de agosto, vinieron ofertas por Sergio León y no. Y el Elche estaba en una situación muy delicada económicamente y podíamos haber traído dos delanteros que nos habían ofrecido. Y bueno, dijimos que no. El otro día recordábamos precisamente eso con su agente, ¿no? Dice, no, si yo te traje dos ofertas y me dijiste que no, ¿no? O sea, el club dijo que no. Con Juan Contreras dijimos que no. Por lo tanto, yo creo que, bueno, tenemos que esperar y ver, pero nosotros le vamos a dar el valor que tiene el jugador. La verdad es que ya tuvieron ojo, porque en agosto Sergio León no llevaba los 21 goles que lleva esta temporada, uno en Copa y 20 en Liga. Y era relativamente fácil sucumbir a la tentación de, venga, dos por uno, te doy la posibilidad de traerte dos delanteros si me das a Sergio León. O sea que ahí afinaron bastante, como ha afinado Ramón Planes y todo su equipo a lo largo de la temporada y sobre todo de la confección de la plantilla. ¿Cuántos fichajes hay que hacer la próxima campaña? Bueno, tenemos una base, yo creo que tenemos una base de equipo que hemos conseguido con los fichajes que hemos hecho en invierno, que ya, menos Franco, el resto ya son jugadores que estábamos, o sea, lo que nos venía a dar los jugadores de invierno era, primero es difícil que un jugador de invierno te dé un rendimiento inmediato, porque normalmente vienen de no jugar en sus equipos, pero sí que buscábamos un poco de fondo de armario, un poquito más de fondo de armario, que eso nos lo ha dado, un poco de competencia, según qué posiciones, y jugadores para la próxima temporada. Entonces yo creo que tenemos una base. Algunos de los cedidos, pues es posible que porque les queda un año de contrato en su club. Entonces, si su club no siguen en su club, pues bueno, creo que han aportado cosas buenas a Leche. Alguno de ellos pues podría continuar con nosotros. Y yo creo que con 6-7 jugadores que nos puedan elevar, nos puedan dar un poquito de más competencia y más exigencia a la plantilla, pues creo que podemos hacer una plantilla pues digna para competir. Seguiremos teniendo un presupuesto bajo, seguiremos siendo a nivel de plantilla un presupuesto bajo la próxima temporada, pero una plantilla para competir con dignidad y luego pues lo que es la lotería de esta categoría tan difícil y tan difícil de predecir como es la segunda división. En realidad yo no creo en las loterías. El Elche no está haciendo la campaña que está haciendo, es decir, muy buena, teniendo en cuenta que partió de menos cero, no está haciendo esta campaña por lotería. La está haciendo porque tuvo tampoco la suerte. ¿Qué puede decir? ¿Es que tuvo la suerte de fichar a Ramón Planes? No, no. Se tuvo la capacidad y el ojo de fichar a Ramón Planes y este, que conoce muy bien el mercado, se ajustó al presupuesto y acertó en muchos de los fichajes. O sea, esto no es lotería, ni es suerte, ni es azar, ni es arte de Birli Birloque. Al final de una liga tú estás donde te mereces. Y estás donde te mereces porque el que ha hecho la plantilla más o menos ha acertado, bastante más que menos, y porque el entrenador ha sabido también sacarle rendimiento. Por tanto, 6-7 fichajes que eleven el nivel, una plantilla digna para competir. Algunos cedidos podrían continuar, y evidentemente estamos hablando de cedidos que más están jugando. Llámense Alex Martínez, llámense Héctor, Espinosa, Cristaldo. Otra cosa es que los clubes quieran, pero que al Elche le interesen de los 8 cedidos, los que acabamos de nombrar. ¿Y la próxima temporada? Pues va a haber más dinero para fichar. ¿Pero cuánto más tendrá el Elche? El año que viene va a haber dinero en la categoría por el tema de las televisiones, equipos que están saneados, que tienen su cuenta de resultados económicas buena, entonces pueden destinar mucho dinero a la confección de la plantilla. La gente se quedaría parada de que equipos, pues no sé, como Alcorcón o el mismo Leganés, tienen unos salarios importantes destinados a sus jugadores. Y el Elche quizá tiene que destinar mucho menos por toda la situación económica. Pero esos jugadores, quizá por todo eso que estoy diciendo, quieren seguir en Elche, ¿no? O venir a Elche. Uh-huh. Y eso es algo importante, es algo que nos costó mucho convencer a algunos jugadores en este verano. Incluso algún jugador, recuerdo que me dijo que no por teléfono, porque preferiría ir a otro sitio. Recuerdo un jugador que se fue al Mallorca, y porque bueno, le generaba dudas el proyecto, sí, del Elche. Y bueno, y aquí estamos. Yo, todo ese trabajo que se ha hecho durante, sí, esta temporada nos va a servir. ¿El Elche va a contar con un mayor presupuesto para la próxima campaña? No sabemos aún, porque esto es pronto, pero sí que los indicios son de que tendremos algo más de presupuesto, pero no va a ser un presupuesto a nivel de plantilla, ¿eh?, importante para la categoría. No, pero no, no. Algo más, si este año han sido tres y algo, ¿de qué estamos hablando? Es que no te lo puedo decir porque eso hay una serie de ratios, de baremos, que ahora yo te diría una cifra, y quizás no sería la que, y como no, en fin, una persona que me gusta, no me gusta vender humo en absoluto, no es mi estilo, pues no te puedo decir, no, vamos a tener X, es que no sé, o sea, los indicios nos dan como que vamos a tener algo más de presupuesto, no vamos, creo yo, no vamos a ser el presupuesto más bajo de la categoría como ha sido este año juntamente con el Bilbao Atlético, pero estaremos, pues bueno, en un término muy por debajo de seguramente de los equipos potentes que desciendan de Primera División, más algunos de los equipos potentes que este año no van a ascender y que, bueno, que por presupuesto pues van a tener también un potencial económico. Pero que eso no es ningún tipo de excusa, ¿no? Porque al final la categoría cada año te indica, este año una vez más, de que equipos muy potentes económicamente, pues si no hacen las cosas bien, pues está, sí, luchando por otras cosas. Y ahí tenemos los ejemplos del Almería, que triplica el presupuesto del Elche donde está. El Córdoba, recién descendido también, de momento está por debajo del Elche. En fin, que efectivamente tener dinero está muy bien, pero saber gastarlo está mejor. Claro, le preguntábamos al director deportivo, claro, que este año, entre que pueden subir un poquito el presupuesto, que este año el equipo ya está luchando por el playoff, pues claro que la gente la próxima temporada le va a pedir más. Ramón Planes quizá ya no va a poder vender la permanencia. Ojo a la reflexión que hace, muy interesante. Yo vendería otra cosa que dentro de... que llevo muchos años en el fútbol, pasa que no soy mayor, ¿no? Con 48 años, pero llevo muchos desde 2000 como director deportivo, empecé en Segunda División B. Por lo tanto son muchos años ya y yo creo que he hablado de cosas muy buenas de Elche durante toda la entrevista y otras entrevistas que he hecho, pero a Elche le falta un proyecto sólido, vamos, lo tengo absolutamente claro y definido, le falta un proyecto deportivo sólido, es un proyecto que no sé, o sea, no creo en los proyectos que se basan solo en ascender, hay que ascender y ese es el proyecto, ya está, no hay más. No creo en eso. Yo creo que hay un montón de ejemplos de equipos pues, ascensores, de equipos que se han metido una presión enorme y que luego pues, todo es frustración, todo son situaciones que generan, pues, lo que te digo, ¿no?, un ambiente negativo en el entorno del club, en la afición. Yo creo que a la afición del Elche lo que hay que venderle es una realidad, un proyecto de club sólido, estable. Hay un club para mí que es modélico, que es el Celta de Vigo. Celta de Vigo tiene un descenso a segunda división con una situación económica muy complicada, complicadísima, y entra un presidente que es Mourinho, y el primer año después de descender de primera división se salvan en la última jornada, recuerdo, la última o la penúltima jornada. Creo que empieza, creo, estoy hablando de memoria, no sé si empieza Stoichkov en ese uh-huh. año, y se salvan, luego al año siguiente siguen en segunda división y creo que es al tercer año que ascienden a primera división, se salvan en la última jornada en primera división, en fin, y lo que, cómo ha ido creciendo sí. un club, ¿no? Y además también partiendo de un concurso de acreedores. Efectivamente, ¿no? Entonces, que el Elche el año que viene tiene que estar por historia y por... yo te pregunto si... No, y porque hemos hecho un buen año en primera división, ojalá, y este año, ojalá estemos en primera, si es lo que queremos todos. Si el entrenador, Rubén Baraja, los jugadores, yo vivimos de esto, o sea, cuando estemos, si estamos en primera división es mejor para nosotros, incluso a nivel egoísta, ¿no? Porque nos reivindicamos, nos revalorizamos en el mercado, pero creo que hay que ser serio, hay que ser consecuente, y al Elche la asignatura pendiente del Elche es un proyecto deportivo sólido, y proyecto deportivo sólido es cantera, pero no cantera, hablamos de cantera y nos quedamos ahí, ya está, sino haciendo cosas para la cantera, desde infraestructuras, la famosa ciudad deportiva, terrenos, una serie de cosas que tenemos que hacer. A mí me gustaría que el Elche cada año, eso lo hemos hablado internamente, mínimo un jugador del filial subiera con ficha y con dorsal al primer equipo, y que en un proceso de 2, 3, 4 años tuviéramos 4 o 5 futbolistas del Elche formados en la cantera del Elche en el primer equipo, que tuviéramos una base sólida a nivel deportivo, que no porque si ganamos o perdemos o ascendemos o no ascendemos todo es un desastre y todo no vale y se tiene que salir el entrenador y tiene que salir el director deportivo. Yo creo que cuando ves modelos como otros clubes que no quiero nombrar, que han tenido en 10 años 8 directores deportivos o 10 entrenadores, es muy complicado. Y no tenemos que entrar en esa dinámica. El Elche no puede entrar en esa dinámica que quizá en otras épocas ha tenido. Sí. Yo pienso que eso, si seguimos así, pues el Elche va a seguir con lo que es un grandísimo club, con un grandísimo potencial, pero se quedará en eso. Y tenemos que hacer otras cosas. Y eso es lo que me apasiona, lo que me gusta, ¿no? Yo voy a ver los juveniles, voy a ver el fútbol base, el otro día estaba viendo el cadete, le pregunto por un jugador, qué es lo que pasa en Villarreal, qué es lo que pasa en Vigo, ¿no? Qué es lo que pasa en clubes donde hay un proyecto detrás. Hay solera de cantera. Efectivamente, y aquí una de las cosas que más sorprendido me he quedado es del nivel de la cantera, de los chicos, quizá por toda la zona que hoy el Elche es un club referencia, ¿no? Sí. Por la situación de Hércules, de otros clubes de la zona, de Murcia. Uh-huh. Es un club referencia, con un director de la cantera, sinceramente, lo he dicho privadamente, de muchísimo nivel, que es Domingo Grau, que me he quedado parado del trabajo que está haciendo, que trabajan muy bien. Y eso es lo que hay que aprovechar, y hay que aprovechar, y hay que gastarse, y lo digo, prefiero gastarme 300.000 euros menos en un futbolista o en dos futbolistas y que el año que viene tengamos 2 campos para entrenar para el fútbol base en propiedad y que eso cada año lo hagamos y tengamos 4 campos y, o sea, generar algo para el Elche, eso creo que es el proyecto. Y luego, evidentemente, que por historia y por afición y por todo tenemos que intentar, si estamos en segunda, pelear por lo máximo, pero que ese no sea el objetivo. Y si ese objetivo no se cumple, todo sea un auténtico desastre. Y entonces nos quemen a todos, porque así es muy complicado crecer. Pues el movimiento se demuestra andando. Y este hombre lo ha demostrado con su trabajo en apenas 8 meses. Yo creo que el Consejo de Administración tiene que tomar nota y atarlo, pero ya. Me quedo con algunas frases. Al Elche le falta un proyecto deportivo sólido, estable. No cree en los proyectos que solo vale ascender y quemar entrenadores y directores deportivos, aunque a todos evidentemente les interesa estar en primera. Cantera, ciudad deportiva. Prefiere gastarse 300.000 euros menos en 1 o 2 futbolistas y gastarlos en 2 campos de entrenamiento propios. Bueno, yo creo que esa filosofía es la que te puede llevar, sin duda, al éxito mediante la estabilidad. Lógicamente acertando. Y de momento ya has acertado con este profesional que es Ramón Planes. Tienes también y además ahí está esos elogios para el director del fútbol base, Domingo Grau, que también está haciendo un gran trabajo. La última. le han ofrecido ampliación de contrato, como a Sergio León, tiene un año más de contrato, acaba en 2017. ¿Se le han ofrecido? Bueno, hemos hablado con Juan Contreras, de la situación contractual. Tengo un año más de contrato, pero bueno, el fútbol veremos un poco qué nos da el futuro, ¿no? No sé, yo estoy muy contento aquí, estoy muy feliz, me siento súper bien acogido por la gente. Y creo que lo que más me motiva del Elche es que hay cosas por hacer. No es hacer un equipo para ascender, hombre, es un reto, pero yo creo que hay muchas más cosas por hacer aquí en el Elche, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que el futuro en el fútbol, la gente que nos digamos a esto, estamos siempre ahí en el mercado. En Navidad hubo una posibilidad real para poder salir del Elche, ir a Primera División, no me pareció correcto salir en ese momento del club porque no era lo que, vamos, lo que yo creía que tenía que hacer después de estar hablando con los jugadores en verano, convencer a la gente para venir aquí, salir a mitad de temporada. Y me gustaría realmente que el futuro del Elche fuera bueno conmigo, ¿no? Pero vamos a ver lo que sucede. Pues ya lo sabíamos y además lo dijimos, en Navidad efectivamente hubo la posibilidad de que pudiera firmar por el Español, pero entendió que bueno, no era ético dejar tirado al club y bueno, reconoce que ya ha mantenido conversaciones con el consejero Juan Contreras porque él está muy contento aquí. Bueno, palabras de Ramón Planes, director deportivo del Elche Club de Fútbol. Así hemos llegado al final de Elche en Punta. Mañana os espero, como siempre, a la misma hora, a las 7 de todas formas, llega el remate con Eloy Lizarán. Saludos, que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.